Mujeres con historia. ¿Quién no ha soñado con dar la vuelta al mundo? Hay quien prefiere la ruta aérea, otros eligen ir por tierra firme y están a los que les gusta navegar por encima de todo. En agosto de este año nos enterábamos que una niña holandesa de tan solo 14 años llamada Laura Dekker iniciaba una travesía que la llevaría a recorrer el mundo en un velero. Otros no tenemos ni tiempo ni dinero para realizar tal aventura, aunque desde luego nos gustaría. En cambio, los que poseen una embarcación, sea grande o pequeña, aquí en Málaga seguro que se da más de uno por aludido, saben que deben cumplir ciertos requisitos de seguridad antes de arriesgarse a salir a alta mar. La mar es traicionera, y aunque creas que no vas a tener ningún percance, pueden surgir problemas ajenos a tu voluntad. Que se produzca un repentino cambio de tiempo, que genere una tormenta peligrosa, que choques contra algo, que se estropee el motor o sufrir un ataque. Imprevistos que te hagan estar a la deriva horas y horas, o incluso días. A lo mejor tuviste tiempo de avisar por radio de tu posición, o como mucho, de lanzar un SOS, o quizás no. Sea como fuere, si al final la búsqueda de la embarcación es necesaria, hoy en día existe una herramienta muy efectiva de localización: lanzar una bengala. Las bengalas marítimas han logrado salvar muchas vidas, pero no siempre fue así. Anteriormente, tanto los buques de guerra, barcazas de pescadores o embarcaciones de recreo solo se podían comunicar visualmente. Si era de día, usaban banderas, o si era de noche, faros o linternas. Todas estas comunicaciones eran efectivas a corta distancia. El problema surgía cuando la zona era invadida por una niebla espesa o el contacto visual era deficiente. En esos casos, el posible sistema de aviso no funcionaba a tiempo y en muchas ocasiones el choque con otra embarcación era inevitable, tanto que morían cientos o miles de personas. Para intentar poner remedio a este fatídico hecho, el joven Benjamin Franklin Constant se puso a experimentar. Benjamin era un prometedor inventor y dirigía el laboratorio científico de la Marina de los Estados Unidos en Washington, D.C. Ideó sobre plano unas señales pirotécnicas con colores muy vivos en el intento de permitir la comunicación a gran distancia entre los buques o entre el buque y la costa. Benjamin vivía junto a su mujer Martha Jane, la cual se había fugado con él siendo un adolescente. La pareja no perdió el tiempo y tenían ya 4 hijos cuando Franklin comenzó a temer por su salud. Al parecer, los experimentos que llevaba a cabo en el laboratorio marítimo habían dañado sus pulmones con la inhalación de tanto producto químico. Finalmente tuvo que abandonar el laboratorio y pleiteó durante un tiempo para recuperar algunas de sus patentes. Consiguió llegar a un acuerdo. Él renunciaba a reclamar sus inventos, mientras el laboratorio marítimo le indemnizaba con una cuantiosa suma de dinero. Benjamin se instaló con ese dinero por su cuenta junto a su familia en Boston. Pero las secuelas físicas fueron en aumento y al poco falleció. Martha Jane estaba desesperada. Tenía 21 años, una empresa recién inaugurada cuyos proyectos habían quedado paralizados al fallecer su ideólogo y, lo más importante, 4 hijos a los que alimentar. Antes de malvender lo que poseía, se le ocurrió revisar los planos que tenía su esposo en el despacho. Uno por uno fue leyendo, intentando descifrar qué podía sacar en claro de todo aquello. Su perseverancia obtuvo recompensa cuando vio lo que parecía un práctico sistema de señalización. Decidió que el proyecto podría tener posibilidades y resolvió llevarlo a cabo contratando los químicos necesarios y perfeccionando las señales. El producto en sí consistía en una especie de fuego artificial cuya llama y combinación de colores brillantes se mantenía el tiempo suficiente para ser visto a larga distancia. El invento supuso una herramienta esencial para los barcos, primero como novedoso sistema de comunicación, pero también una excepcional forma de salvar vidas humanas porque, gracias a las bengalas, se localizaban los barcos en apuros y se rescataban a los posibles náufragos. El producto recibió el nombre de bengalas marítimas y lo patentó a nombre de su marido. Marta estaba muy orgullosa de lo conseguido. La primera fase estaba completada. Lo que no intuía era lo que le iba a costar comercializarlo. El mercado de ventas estaba dominado por los hombres. La Marina de los Estados Unidos se mostró en un principio reticente. Ella sabía que tenía un buen producto entre manos, pero, claro, todavía su efectividad era muy discutible. No obstante, los buques de guerra americanos estaban sufriendo muchas bajas a costa de la guerra civil, y uno de los problemas que estaban padeciendo era el fuego amigo. En la oscuridad de la noche no distinguían si el buque que se aproximaba era de los suyos o un enemigo a batir. En consecuencia, en febrero de 1859, el capitán C.S. Macaulay, primer oficial de la Marina de los Estados Unidos, recomendó la compra de bengalas al secretario de la Armada. De esa forma realizaron un primer pedido por valor de $5,000. Al comprobar que el sistema era fácil y muy eficaz, compraron la patente a Miss Coston por valor de $20,000. Pero Marta no cobraba lo prometido y decidió, mientras pleiteaba con la Marina estadounidense, intentar vender su producto a otros países. Los gobiernos de Italia, Francia, Países Bajos, Dinamarca o Haití mostraron interés y compraron grandes cantidades de bengalas marítimas para abastecer sus flotas. El mercado privado también picó y algunas navieras adquirieron el curioso invento de señalización. En 1870, Marta además había conseguido perfeccionar el sistema con un dispositivo de giro que activaba al instante el lanzamiento de la bengala, facilitando así su funcionamiento. Y en esta ocasión sí lo registró a su nombre. Con el tiempo, todos los guardacostas, puertos marítimos, barcos de diferente calado y armadas de países diversos se equiparon con las bengalas marítimas Coston. Las bengalas consiguieron salvar muchas vidas de marineros civiles y militares, rescatando a los náufragos o avisando de peligros que se podían encontrar en el mar o en la costa. Familias tanto de España como de otros países no estarán nunca lo suficientemente agradecidas al invento que revolucionó las comunicaciones navales, el cual fue ideado por una luchadora, una de esas mujeres que no dejan que los acontecimientos le superen. Marta Coston creyó en el proyecto de su marido, lo mejoró y lo llevó a término, salvando el futuro de su familia y, lo que es mejor, el de muchas otras que gracias a su iniciativa no perdieron a un ser querido. Así que ya sabéis, si tenéis algún problema en alta mar, acordaros de llevar siempre con vosotros una bengala marítima. Y seguro que el espíritu de Marta hará que os rescaten de inmediato. But a man that I...